sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Seguimos en Sobre la Hora, ya pasaron 11 minutos desde las 9 de la mañana. Estamos ahora sí ingresando en nuestra segunda hora de programa. Como siempre, la recomendación que hacemos, yo sabes que los viernes en la radio, en Estación Suelo en La Plata, todos los viernes recomiendo algo. A ver. Tengo una recomendación para hacer, que va de un libro, una película. ¿De una radio a otra? No, te lo cuento. Ayer recomendé como opción de cara a lo que venía haciendo mi fin de semana y lo que había sido una semana difícil, trasladé como recomendación algo muy concreto que tenía que ver con cómanse un asado con amigos y cádense de risa. Esa fue mi recomendación de viernes, muy terrenal para la radio. ¿Pero es lo que vamos a hacer hoy o no? Exactamente. Más tarde, ¿qué hago a partir de esta recomendación? Me pongo a buscar en carnicerías precios de carne para ver de cuánto estamos hablando para que te garantice un momento de felicidad y justamente para pensar la cuestión económica. Y ahí fui conversando con diferentes laburantes o carniceros hasta que terminé justamente con un vendedor de flores de jazmines en el centro, que justamente lo que me decía era lo difícil que estaba todo, que se había quedado sin laburo, que era uno de los trabajadores de la UOCRA y que antes ya de la detención del Pata ya él venía quedándose sin trabajo y era que se frenó todo el trabajo en la construcción también, que se agudizó y cómo le hace frente a esto. Digo, como estas, además de tantas historias que nosotros tenemos, que conocemos, que contamos, tienen que ver con la actual situación económica, con cómo va el rumbo de la economía, con qué tenemos que esperar después de estas elecciones y después de estos anuncios. Y para eso entonces estamos ahora en comunicación telefónica con nuestro economista favorito, podríamos decirlo. Estamos hablando de Alejandro López Mieres, a quien le damos la bienvenida en esta mañana de sábado. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, compañeros, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ahora tengo mejor retorno porque los estaba escuchando mal, perfecto. Los escuchás bien ahora, perfecto. Bueno, contanos cómo con vos siempre nos después terminamos medio deprimidos, la verdad es esa, y deprimidas, pero lo cierto es que tiene la particularidad de decir cosas dramáticas en buen tono. En buen tono, claro. Entonces, como los anuncios de los últimos tiempos. Bueno, ¿cómo viene el rumbo de la economía y qué tenemos que esperar para los próximos meses de la mano de lo que han sido estos anuncios este día lunes? Bueno, a ver, vos sabés que te estoy escuchando con eco. ¿Se podrá modificar eso? No sé, ahí tenemos a Natalia, la operadora, intentándolo. A ver, ¿nos escuchás un poquito mejor? Hola, ¿nos escuchás mejor? Perfecto, ahora. Dale, perfecto. Buenísimo. No, mira, parece mentira que no hayan pasado 2 semanas del 22 de octubre. Y como esas peleas de box que son relativamente parejas, donde los rivales se van estudiando y donde uno de los contendientes pega un golpe de suerte, sabe que es ahora o nunca. Y empieza a ametrallar, y empieza, digamos, la andanada de golpe fuerte sabiendo que tiene que noquear y voltear al rival. Parece que esa fue la ley, o corresponde a la alegoría de las últimas 2 semanas, respecto a que el gobierno manda una catarata de medidas que parecían impensadas unos meses antes. Una reforma laboral absolutamente violenta, que todavía no conocemos las formas definitivas, pero sí que se va a meter con la jornada de 8 horas y que se va a meter con el sistema de indemnizaciones. Una reforma tributaria que no parece mayor, pero que tiene algunos elementos que vamos a ver más adelante que son bastante complejos. La privatización de las centrales eléctricas, la provocación de poner al titular de la sociedad rural como ministro de Agroindustria, la provocación de poner como embajador en Estados Unidos a un empresario de limones, un temita que pasó desapercibido, la liberalización de la liquidación de divisas de exportación, que prácticamente, digamos, se eliminó una resolución de 1964, o sea que los exportadores no tienen la obligación de liquidar ni siquiera con plazo. Y la frutilla del postre, que todavía no conocemos las formas, la propuesta de modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, que vamos a ver qué formas tiene, y que de alguna manera está engrampada, está vinculada con la reforma tributaria. Todos estos elementos contextualizados por precisamente, digamos, la conferencia del lunes de Macri, donde nos regaló un poquito de nostalgia, porque 41 años después escuchamos cómo un presidente de la Argentina recita los mismos apotegmas, digamos, de abril del 76 de Martínez de Hoz. Achicar el Estado es agrandar la nación. Se abre, compatriotas, una nueva página. ¿Cómo era? Bueno, hay cosas de las cuales preferiría no acordarme, pero parece que muchos hacen esfuerzos para que uno tenga que recordar, ¿no? Digamos, por ejemplo, con menos Estado, con más mercado, va a haber más inversión, por lo tanto más crecimiento, más generación de empleo y vamos a lograr reducir la pobreza. Si no lo hubiéramos escuchado tantas veces, si esto no hubiera fracasado una y otra vez sistemáticamente y haber marcado páginas dolorosas en la historia argentina, parecería una broma de mal gusto, ¿no? Entonces, todo esto, digo, está contextualizado con un esquema, digamos, un esquema de pensamiento ideológico, digamos, un esquema conceptual, lo que yo denominaría un dispositivo, digamos, conceptual, que es bastante conocido y que tiene que ver con la teoría del derrame, en el sentido de, bueno, hay un problema en la Argentina que es la pobreza, nosotros tenemos que resolver el problema de la pobreza, pero lo vamos a hacer a partir de las categorías que yo definí antes, o sea, más inversión, más crecimiento, generación de empleo, o sea, al revés. Bajo ningún punto de vista, en base a un proceso de redistribución de riqueza y de ingresos. Entonces, esta cuestión de esperar que operar sobre la reducción del Estado se transforme en más inversión, que esa inversión genere volúmenes de empleo y crecimiento y que se reduzca así la pobreza, parece difícil de pensar en la dinámica actual. Digamos, lamento, porque creo que, digamos, los sectores populares en general están bastante perplejos con todo lo que está pasando, y me parece que el esfuerzo intelectual que deberíamos hacer es tratar de aclarar un poco los tantos, por más que tengan algunos conceptos técnicos. Por eso les quiero pedir que me acompañen en este recorrido, por lo menos para tratar de separar la paja del trigo y ver hacia dónde apunta todo este esquema, ¿no? Alejandro, buen día, Federico, te saluda. Buen día, ¿cómo va? Antes de ir por detalle de estos anuncios que hizo el ministro Duhovne, cuando en el bloque anterior explicábamos la otra parte, la parte de las reformas laborales, hacíamos una síntesis diciendo que ninguna de esas reformas beneficiaba a los trabajadores, salvo aquella a largo plazo, que es si los empresarios realmente hacen lo que supuestamente dicen que van a hacer, que es blanquear, tener a los trabajadores así en blanquear. Salvo eso, que es a muchísimo plazo, no hay ninguno de estos ítems que presentaron en favor de los trabajadores. Y la pregunta es, más allá de lo que desmenucemos ahora, ¿hay algo que vos ves a favor de los trabajadores sobre las medidas o sobre los anuncios que hizo el ministro Duhovne? Muy poco, porque, digamos, en realidad hay algunas cuestiones que, ya te digo, están condicionadas. Tu pregunta me obliga a empezar por el final. En la conferencia de prensa de Duhovne hubo un momento muy delicioso de una pregunta de un periodista, cuando le preguntó, paralelamente al proyecto de reforma tributaria, si había un proyecto para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. Dijo, no, en este proyecto no, o sea, no es mi ámbito, no tengo nada que ver. Sin embargo, están íntimamente ligadas por cosas que voy a explicar. La reforma tributaria tiene un sesgo ofertista, un sesgo de bajar los costos empresarios o dicho en palabras de Duchovne, mejorar las condiciones de competitividad. Sí. Gracias a eso, digamos, se va a mejorar condiciones de productividad y así, digamos, esta cuestión del crecimiento y del círculo virtuoso. Pero en general, lo que se ve es, punto número uno, querer atacar las contribuciones patronales, bajar la alícuota de contribuciones patronales aproximadamente en 4 puntos, y en algunos casos, para salarios de 12.000 pesos, poner como un mínimo no imponible en el cual las contribuciones patronales sean cero. Ahora bien, esto, la contrapartida de esta medida es el desfinanciamiento de ANSES, por supuesto, cosa que vamos a ver cómo se conecta. Por lo tanto, menos contribuciones patronales son mejores condiciones para las empresas, peores condiciones para ANSES, por lo tanto, para jubilaciones y para AUH. Claro. Para mí, digamos, la medida más representativa de la reforma tributaria presentada por Duchovne es la reducción de alícuota de ganancias en el tiempo del 35 al 25%. Sí. En una primera instancia, le va a permitir del 35% de las ganancias del impuesto a las ganancias corporativas que hay actualmente, bajarla al 25% en el caso de que se reinviertan esas utilidades y no se distribuyan a los accionistas. Y después de 4 años ya quede establecida en un 25%. El argumento es que en la OCDE, en Europa, el promedio es del 22%. El problema que el punto central de ganancias en la OCDE recae sobre las personas físicas, con una presión impositiva altísima que tiene que ver no solo con los altos salarios, sino además, fundamentalmente, con las ganancias de capital cualquiera sea renta financiera o compraventa de cualquier tipo de activos. Entonces, eso es lo que no se ve en el proyecto. Porque hay una tibia, llamémosle una tibia, aplicación a la renta financiera, que todavía no se conoce la letra chica, ni cómo AFIP va a poder establecerla. Uh-huh. Esta renta financiera sería del 5% para las colocaciones en pesos y del 15% para las colocaciones en dólares. Uh-huh. Entonces, hacer esta discriminación obliga a AFIP a que la parte reglamentaria sea tan tediosa, o sea, tan compleja, que todavía no sabemos cómo va a terminar esto. Hola. Hola, Alejandro. Estábamos en comunicación telefónica con Alejandro López Mieres. Bueno, unos economistas estábamos justamente analizando lo que habían dejado los anuncios del gobierno del presidente Macri en el Centro Cultural Kirchner el pasado lunes. ¿Cuál es la implicancia que tiene esto justamente y qué esperar en su relación directa con nuestra economía? Bueno, ahora sí estamos nuevamente en comunicación. Alejandro, ¿nos escucha? Se nos había cortado. Pensé que se habían enojado con lo que estaba diciendo. Estábamos bajando. Como vos habías dicho. No, tranqui, lo estamos soportando bien. Bien. Bueno, después estaba diciendo que además hay, digamos, como acuerdo de responsabilidad fiscal con las provincias, también la rebaja de ingresos brutos, que en algunas provincias llega al 8%, con algunas negociaciones de coparticipación que también están por verse. O sea, la letra chica de todo esto no está escrita. También la devolución anticipada para las empresas de IVA, digamos, en los siguientes 6 meses en los cuales se hace la inversión, la aplicación del impuesto al cheque a cuenta de ganancias, y hay una medida, digamos, que me parece que es muy conflictiva fundamentalmente con las provincias y con las economías regionales, que tiene que ver con el aumento de los impuestos internos para las bebidas alcohólicas, en general vino, champán, cervezas. O sea, te mandan a hacer cerveza artesanal y después te ponen impuestos. Viste, es absolutamente paradojal. Tuvieron éxito, entonces le van a cobrar un impuesto interno. Pero acá lo grave de esto, y fundamentalmente llevar a cero aranceles de electrónica, con lo cual es el golpe final a Tierra del Fuego. Uh-huh. Entonces, y digamos, subir las alícuotas de impuestos internos de naves o autos de alta gama, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque en realidad ya las economías regionales están lo suficientemente golpeadas, producto de un tipo de cambio atrasado, y producto de condiciones de competitividad muy, muy complejas, como para subirle impuestos internos. Con lo cual, si uno lo ve desde una lógica política, esta medida en particular no parece que pudiera pasar por el Senado, porque la mayoría de los gobernadores, Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán, Río Negro, La Rioja, están que trinan con Tierra del Fuego. Bueno, de Tierra del Fuego ni hablar, porque ese sería, digamos, el punto más, más duro. Como si el gobierno supiera que esta es una medida que puede llegar a negociar, o sea, como que en el Senado pudiera negociar sacar estos impuestos internos si le votan la ley de reforma laboral y le votan el resto de la ley, digamos, ¿no? O la reforma previsional que está por venir. Y por último, digamos, centrar, digamos, lo que es la reforma impositiva, la reforma tributaria, el fin del ITI, que es el impuesto a las transferencias inmobiliarias, que es del 1,5%, aplicando un impuesto a las ganancias de capital, supuestamente las ganancias reales de capital, a lo que es segunda vivienda o, digamos, supuestamente un impuesto del 15% a la especulación inmobiliaria. Todo esto, según Duchovne, va a traer un costo fiscal, que sería de alguna forma una transferencia de la gente y del fisco a las empresas, del 1,5% del PBI. Yo recordaría, cálculos que hemos hecho desde el Instituto, que con el 2,5% del PBI se acaba la pobreza en la Argentina. Entonces, por eso digo que las medidas en general van de la mano a los dispositivos conceptuales e ideológicos de quien las genera. Esto ayuda a la competitividad de las empresas en una mirada, como dije, ofertista, pero en mi opinión, digamos, va a ser un golpe muy importante para las pymes, para las economías regionales y fundamentalmente, y esto me parece que hay que decirlo, para el consumo interno. Ahora, hay que ver cómo se desarrolla esto, porque recién vos lo mencionabas, hoy lo mencionábamos temprano, que muchas de estas medidas tienen que pasar por el Congreso de la Nación, y a su vez, más allá del Congreso, las negociaciones previas o posteriores con los gobernadores. Si bien en las últimas elecciones al gobierno le fue bastante bien y los acuerdos y la billetera la sigue teniendo la Casa Rosada, digamos, capaz que se podría paliar estos problemas regionales que está planteando Mendoza, San Juan, como hacías mención vos, por otras vías, ¿no es cierto? Digamos, es viable que se lleve a cabo, a eso me refiero. Claro, pero esas otras... Lamentablemente vías, viable, pero es viable que se pueda llevar a cabo. Esas otras vías, es cargarle a la gente, cargarle vía la reforma laboral, con mayor desocupación y caída del consumo. Pero precisamente, y acá dio otro... Hubo dos hechos políticos esta semana. La primera reunión, digamos, de Macri con lo que podría ser el establishment político o las representaciones de las tres fuerzas, pero también la reunión que hizo en el Centro Kirchner con los empresarios, donde habló de la línea de austeridad, habría que ver quién cae de cada lado, y fundamentalmente el tema de que el déficit argentino son las exportaciones. O sea que habría que conseguir condiciones de competitividad para poder exportar. Para ellos, en su plataforma, en su esquema ideológico, condiciones de competitividad son menores costos laborales. Como no tienen espacio político para hacer reducciones de salario, en realidad las van a hacer, y ahora podemos hablar del tema salarios y jubilaciones, van por el salario indirecto, que es una forma, como dije, de desfinanciar el ANSES. Y para mí, de estas medidas, esa es la más relevante, más allá de que no la conozcamos, y me parece que es la frutilla del postre. La idea de esta gente es bajar el déficit fiscal primario, porque los intereses siguen corriendo y mucho, del 4,5% al 3,2% en el 2018. En términos numéricos, estamos hablando de 123 mil millones de pesos. Los cálculos que están haciendo para modificar la movilidad jubilatoria reemplazarían aproximadamente el 70% de este número, entre 80.000 y 90.000 millones, que sería un monto que no recibirían ni los jubilados o los beneficiarios de la OAH. O sea, ¿quién está subsidiando la baja del déficit fiscal? Para dar una señal a los mercados de cómo se están haciendo los deberes, entre comillas, y que le siga prestando y poder seguir utilizando el endeudamiento como mecanismo de política económica y de reproducción del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer? Y esto un poquito técnico. Hoy hay una fórmula de movilidad que se estableció en el año 2008 que está vinculado a los impuestos que recibe ANSES como alimentación. ANSES recibe, contribuciones patronales, el aporte, del salario directo de los trabajadores, pero también recibe un cúmulo de impuestos que tienen que ver con impuestos generales, IVA, impuestos internos de combustibles, etcétera. En realidad la fórmula está cruzada con esto, con el tema del incremento en los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Como la proyección que hace el gobierno es que los próximos años se va a crecer, la forma de golpear, de pagar menos de jubilaciones, es atarla a la inflación, o sea, congelarla en términos reales, claro, y no poder socializar ese crecimiento con los jubilados. O sea, en resumen, los jubilados y los beneficiarios de la OAH van a subsidiar la baja del déficit fiscal. Alejandro, toda estas bajas de aranceles, impuestos, se supone que retribución de IVA, de impuesto al cheque, bueno, todo esto uno supondría que le dejaría a los empresarios más margen económico, o bien para blanquear a sus empleados y cumplir las cargas patronales, o bien para, o ambas, para bajar los precios finales. ¿Esto cuánto demoraría de implementarse? Bueno, ¿o cómo se traduciría esto? Esto es un programa a 4 años, a 5 años, porque, los números finales, 1%, 1,5% del Producto Bruto de costo fiscal, etcétera, etcétera, es a 5 años. O sea, esto es un proceso muy lento cuando las condiciones de competitividad son muy complejas. Y ahí yo creo que es el punto central. Duhovne habló de competitividad y habló de crecimiento, habló de desarrollo. Pero hay un punto que es un punto ciego que tiene el gobierno, es el tipo de cambio del cual parte. Hoy, como ustedes saben, las exportaciones están absolutamente estancadas. Ante un esquema de crecimiento crecen mucho las importaciones, por consiguiente el rojo de las cuentas externas es creciente, uh-huh, y muy creciente, y cada vez más difícil de financiar. Uh-huh. Por más que Argentina eliminara su déficit fiscal y no se endeudara, para bancar el déficit fiscal, el rojo de las cuentas externas es monstruoso. Y hay un punto que tiene que ver, que es un punto contradictorio, entre la necesidad de bajar la inflación que tiene el gobierno, como para que todos los números y todo este esquema sea consistente para ellos, y el retraso cambiario. Porque otra forma de mejorar la competitividad de las exportaciones sería una devaluación, sería, partir de otro tipo de cambio, que no va dentro del esquema ideológico de esta gente. Entonces, la paradoja es que una devaluación no va dentro del esquema ideológico, pero bajar las jubilaciones sí. Y yo hacía, en una charla que di ayer, un paralelo. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la medida representativa, la que quedó en el inconsciente colectivo de la Alianza en el año 2000? La toma de deuda, el megacán. Yo te diría la baja del 13% a los jubilados. Ah, claro, sí. Claro, sí. Bueno, hoy es lo mismo bajo otras formas. Porque vos vas en la dinámica, vos estás congelando, en una dinámica inflacionaria, le vas a congelar en términos reales el incremento y te vas a financiar con eso. De la misma forma que en un esquema de déficit cero que tenían en aquel momento, que esa era la idea de López Murphy, se bajaba nominalmente en un esquema de convertibilidad, vos hoy en un esquema de tipo de cambio flotante o un esquema, digamos, inflacionario como el que tenemos, lo estás bajando en términos reales. O sea, quizá nominalmente el jubilado vea que va a ganar más, pero está ganando menos en términos reales. Entonces, observen los paralelismos que se pueden presentar entre los esquemas, ¿no? Alejandro, la última cortita, porque ya estamos llegando a las 9:30 y nos tenemos que ir a la tanda. Algo que llamó la atención. Ayer el gobierno volvió a tomar deuda, pero esta vez lo hizo en euros. Euros. ¿Qué significa esto? ¿Es lo mismo o es algo llamativo también para ustedes? En realidad, la utilización de los fondos, o sea, los dólares, cuando te endeudas en dólares, se los vende el Tesoro al Banco Central para financiarse en pesos. En este caso va a tener que convertir los euros a dólares y después los dólares vendérselo al Tesoro. Es una manera de diversificación de moneda. La diferencia, digamos, que es a 30 años... Y la idea es poner una diferenciación por moneda, o sea, endeudarse en dólares y en euros, y armar una curva de rendimientos a largo plazo. Esto pretende dar una señal para los mercados de bajar la tasa en el mediano plazo, y esa es la idea de Caputo. Uh-huh. Pero no cambia conceptualmente, no cambia en absoluto que el esquema de endeudamiento sea la principal herramienta de política pública y de política económica que tiene el gobierno. Perfecto. Bueno, Alejandro, aquí quedamos entonces. Te hemos sobrevivido sin... Bueno, cómo nos... pero hoy estuve liviano, ¿eh? Estuviste liviano, es verdad. Nos diste un respiro. Bueno, les quiero mandar un saludo. Bueno, como siempre, un gusto conversar con vos. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Era Alejandro López Mieres. Con él analizábamos entonces la actual situación económica, lo que tenemos para esperar en relación también a los próximos tiempos, luego de los anuncios del gobierno de este lunes. Y bueno, como siempre, un gusto compartir con él su análisis.